dice, vamos, Gerard Noguero, los Ronnie. Con cariño, los Ronnies. ¡Opa! Para ti, Rosita. Yo no sé qué te habrá pasado para que tú me hagas sufrir. Yo no sé en qué te habré fallado para que tú me pagues mal. El puñal que tú me has clavado fue un duro golpe de traición. Yo no sé por qué me has negado, destrozaste mi gran amor. Llorar no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón. Llorar no quiero por tu amor, mejor me olvido de tu amor. Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor. Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor. ¡Epa! Llorar, ¡epa! Ya nunca más, ¿cómo vamos a salir? Yo no sé qué te habrá pasado para que tú me hagas sufrir. Yo no sé en qué te habré fallado para que tú me pagues mal. El puñal que tú me has clavado fue un duro golpe de traición. Yo no sé por qué me has dejado, destrozaste mi gran amor. Llorar no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón. Llorar no quiero por tu amor, mejor me olvido de tu amor. Que suene, la palma que suene, y que se escuche hasta la plaza, a ver. Que suene, la palma que suene, que suene, que suene. Y un saludo para los grandes amigos, para los compatriotas, el grupo Enlace. Un saludo.